Ahora en Mañanas de Radio, hablamos claro de la economía que marca la vida de la gente. Con el contador Luis Freda. En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo. Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. Y con nueva presentación, abriendo una nueva etapa, podríamos decir, de su, además, su desarrollo académico, tenemos el gusto de recibir esta mañana al contador Luis Freda, magíster. No es que sea magíster ahora, estábamos actualizándonos en la información, ya era magíster antes, pero nos tocó celebrar, compartir con Luis una nueva maestría, el hecho de haber aprobado una nueva maestría, y sobre eso es la idea conversar hoy, porque tiene que ver con, más allá de los términos académicos, en fin, con, en definitiva, con la vida cotidiana, concreta de la gente, de la que hablamos siempre con Luis, ¿no? Bienvenido, Luis, y felicitaciones al aire ahora. Bueno, ¿cómo anda, Hernán? Muchas gracias, Marcelo, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, eso de la maestría, eso es algo que terminé ahora hace unos días, la semana pasada, pero no sé, me decían contador, pero yo ya tenía la maestría. Claro, hace, claro, hace una banda. La parte más. Yo hice otra maestría en el 2005 y esa la hice en España y vivía allá un tiempo. Claro, claro. Y ahora está, aquella es en finanzas, que es algo distinto, por más que son primas hermanas de la disciplina, pero. Y esta es en economía. Claro, que implica para los que estamos por fuera de ese mundo. Un gran esfuerzo de trabajo, de investigación, de preparación, nos imaginamos, con un rigor que además es evaluado por otros docentes o por gente que está formada a nivel superior en estos ámbitos, se supone. Sí, la idea es un trabajo de investigación, lo que tenés que hacer. No tiene que ser algo que vos descubras algo. En este caso sí tiene algunos hallazgos que pueden estar relativamente novedosos, por decirlo de alguna manera, bastante novedosos. No tiene por qué tener que llegar a eso. Es un trabajo de. A mí me llevó como un año y medio, dos, hacerlo. Lo hice con otras dos personas, Leonel Muinelo y Ronald Miranda, que ellos se dedican especialmente a este tema hace muchos años. Ellos tienen un nivel de doctorado y hicimos un buen equipo, pues laburamos bastante bien. Son dos compañeros ahí de trabajo, ellos, uno trabaja en el Instituto de Economía, el otro trabaja también en el mismo lugar donde estoy yo, que es el Instituto de Estadística, y que son institutos, son partes de la facultad, claro, que dedican a cosas distintas. Y es algo que está bueno, porque esto en realidad es una investigación empírica. ¿Qué quiere decir empírica? Es algo que vos tratás de la economía, irlo a contratar con la realidad y ver los datos. Uh-huh. Y trabajar con datos y con situaciones puntuales. En este caso es con realidades de países a lo largo de 23 años, de 2000 a 2022. Y son 86 países divididos en 5 continentes, o sea, países de 5, no son continentes, regiones políticas geográficas. Por ejemplo, una de ellas es América Latina, es una región política geográfica. Otra es, por ejemplo, Medio Oriente, ¿sí? Y como el Norte de África, ¿sí? Después tenés Europa Occidental, Europa del Este, Asia y Oceanía, y ahí tenés básicamente, y África subsahariana. O sea, África está dividida entre la parte más del norte, que entraría junto con Medio Oriente. Al norte del Sahara y al sur. Y al sur del Sahara, ahí va. ¿Y qué se analiza ahí, Luis? Ahí va, en este trabajo lo que se trató de hacer es vincular dos cosas. Digamos el título, Luis, el rol de la capacidad estatal en la promoción del desarrollo humano. Fue el título de la tesis. Ahí va. Entonces ahí va empezando a ver en qué es, para esos 86 países, 23 años. Primero que nada se entró a trabajar en dos conceptos fundamentales, que son el desarrollo humano y la capacidad del Estado. Que eso en realidad es lo primero que hay que hacer es definir de qué estamos hablando. Y básicamente lo que se empieza a trabajar son con conceptos que están en la economía, y hago una aclaración antes. Uno puede discrepar o no, pero son dos cosas que se miden, están los datos y claro, que uno las puede vincular. es como el índice de precios del consumo. Está calculado. Podemos un día sentarnos a discutir si lo calcularemos así o no lo calcularemos así. Pero todos los días decimos que la inflación es tanto y usamos esto. Entonces, el índice de desarrollo humano es en realidad lo que mide es el desarrollo humano. Vamos después al índice del desarrollo humano, que es la capacidad que tienen las personas y oportunidades de ejercer su vida libremente y vivirla de la forma que quieran. Yendo a algo más en concreto, es la capacidad que tiene una persona de tener una vida larga y saludable, ¿sí? De tener acceso a la educación que él desea o una educación de calidad y adecuada, y tener un nivel de vida digno, ¿sí? O sea, es un concepto que es multidimensional, ¿no? Por un lado tiene cosas de salud, por otro lado cosas de educación y por otro lado cosas de ingreso, yendo al concreto, dinero. Y la capacidad del Estado es la capacidad que tienen los Estados, o sea, las organizaciones políticas y jurídicas de los distintos países en captar recursos, ¿sí? Planificar sus políticas y ejecutarlas de una forma adecuada. Eso es la capacidad del Estado. También es un concepto multidimensional, porque vos tenés que poder extraer recursos de la economía, o sea, captar recursos de la economía de una manera sostenible. No hoy saco un montón de dinero y después, claro. ¿Sí? Después tenés que administrarlos de una buena manera y dar servicios en un sentido amplio, ¿no? Educación, salud, seguridad. Dar servicios que sean de calidad y que se lleguen de manera oportuna. Porque vos podés gastar mucho dinero en salud, pero ese dinero hacerlo de mala manera o que se te vaya para satélites o para compañías y no llegue realmente a lo que vos querés, que es proporcionar salud. ¿Sí? Y por otro lado, que vos tengas un sistema jurídico, ¿no? Un sistema legal que vos puedas crear tus normas y hacerlas cumplir. Que no, a veces también nosotros en la cotidiana vemos que no es solo de poner de regulaciones o poner nuevas leyes, etcétera, sino que haya un sistema que las haga cumplir y de manera con garantías, ¿no? Uh-huh. Con garantías para todas las partes. Ahora, Luis, ahí te enfrentás, calculo yo, a una realidad total que son la diferencia de los países. Países embargados económicamente con países que reciben millones de dólares en préstamo, por ejemplo. Ahí va. Entonces ahí lo primero arranca en la tesis es eso. Es bueno, primero que este debate va por arriba de lo que venimos escuchando siempre. El desarrollo humano, ¿sí? Esto es un debate central en la economía hoy por hoy, tiene que ser un debate. Y aparte, lo segundo, es que está por encima del crecimiento. Está por encima de crecemos 2,3, 5,1, y va por encima. Claro. Va por encima de que la gente pueda vivir más tiempo y de forma digna, que a veces estamos viendo políticas en el Uruguay que van en el sentido opuesto, ¿no? Claro. Parece que los viejos son una carga ahora, ¿sí? Y a su vez que puedan, las personas puedan tener capacidades y oportunidades en la vida. Entonces, lo primero que yo arrancamos como para motivar la tesis, porque hay palabras que son como de estilo en este sector de cosas, lo primero que se hizo es decir, bueno, vincular los distintos países, ¿no? Vincular los distintos países y decir, bueno, ¿cuánto gastan? Solo gastan, ¿no? ¿Cuánto gastan de recursos? Y ¿cuál es el nivel de desarrollo humano? Entonces eso es lo primero que veíamos y que eso explica el desarrollo humano más o menos en un 60%, por ahí, si haces una relación, es una regresión lineal, es algo muy simple, que decís, bueno, lo que vos gastás explica en un 60% más o menos qué tanto crece tu desarrollo humano respecto a los países. Y vos encontrás, si hace una gráfica con colorcito, etcétera, encontrás como que quedan por continentes manchones de distintos colores, ¿no? Claro. Queda África subsahariana, que gasta poco, el desarrollo humano es poco. Después tenés por allá arriba, tenés a la derecha de arriba, te vas a tener los países de Europa y Europa Oriental y Estados Unidos, ¿sí? Y después tenés Latinoamérica en el medio y los países de Europa y Europa del Este están un poco por encima de Latinoamérica. Entonces ahí se vio eso, pero decimos, bueno, si queremos explicar el desarrollo humano a través de la capacidad del Estado y vemos que tiene más capacidad explicativa, o sea, yo tratando de ver qué tan bien están armados los estados, qué tantos recursos tienen, qué tan buenos son haciendo las cosas y qué tanto, qué tan, tan buenas leyes y sistemas legales tienen, si eso explica mejor. Y ahí noté que hay una mayor capacidad de explicar el desarrollo humano a través de esa variable. O sea, que la explica mejor y que es mucho más importante un estado que haga bien las cosas que qué tanto vos gastás en gasto público. Qué tanto es lo que el estado invierte o devuelve a la sociedad vía sus presupuestos. O sea, el desarrollo humano está muy condicionado por esa capacidad del estado de promoverlo, digamos, de aportar en concreto ese desarrollo, ¿no? Ahí va. No es que se pueda valorar separado de eso. Eso es importante. Y después fui empezando a abrir el desarrollo humano y a abrir la capacidad de Estado. O sea, decir, bueno, ¿a qué le llamo abrir? Es decir, la capacidad de Estado la desarmé en tres partecitas, ¿sí? Que se llaman dimensiones, se llamé. Y el desarrollo humano lo separé en tres cositas, tres partes. Uh-huh. Que le llamé componentes. Entonces me quedaron tres cosas por un lado y tres por otro. Y después hice nueve relaciones y vi ahí más o menos. Claro, ahí lo vi. Entonces, básicamente lo que se está haciendo es cómo se vincula, qué tantos recursos tiene el Estado, qué tan efectivo es el Estado haciendo sus políticas, qué tan bien lo administra. Y qué tan bueno es su sistema jurídico, todo eso se llama capacidad estatal. ¿Cómo condiciona esto el desarrollo de las personas? O sea, ¿cómo condiciona esto que las personas vivan bien, vivan mucho tiempo y gozando de una salud adecuada? Porque hoy por hoy está ese concepto, no es solo vivir mucho, sino claro. Sí, en las condiciones vivir, que claro. Estás viendo. Que tengan acceso a salud, ¿sí? Y que tengan acceso a educación y un nivel de vida digno. Entonces ahí se trató de vincular esas cosas y hay algunos hallazgos bien. Y en un último paso hice una cosa que llaman interacciones, que ahí es como pegan dos cosas juntas sobre el desarrollo humano, la interacción que hay entre qué tan controlado y rinde cuentas y el Parlamento lo controla, el Poder Ejecutivo, cómo impacta eso a través de la capacidad del Estado en el desarrollo humano. Pues, después, si llegamos al final, llegaremos a eso. Muy bien. Eso es lo último. Acá te está mandando un fuerte abrazo y felicitaciones José Antonio Roca. Ah, bien, el Colorado, sí, conocido como el Colorado Roca. Que se ve que está escuchando. Vamos a entrar en estos conceptos que estabas planteándonos como introducción general. Les recordamos, nos pueden escribir por el 099-326-381. Y en el chat de la transmisión del streaming, donde pueden ver en directo esta entrevista, también sus comentarios. Ya venimos con Luis Freda. Estamos con Luis Freda abriendo como una nueva etapa también de. Y bueno, y Luis eligió esta canción de Acuarela de Toquinho, que hace muchos años. Que ha sido muy, muy popular también y que tiene una letra muy linda, además, que da esperanzas en este mundo tan complicado, sí. Además. Pero Luis, a propósito de la tesis, de los conceptos que venías hablando, uno se imagina que también tiene que jugarse en qué parámetros toma para hablar de desarrollo humano, ¿no? Que me imagino que habrá ciertos parámetros comunes que se utilizan, no sé, a nivel de la academia, pero no deja de tener hasta una discusión de fondo, hasta política, de qué hablamos cuando hablamos de desarrollo, así como se discute a veces los indicadores para cuándo se es pobre o no, cuándo tenés trabajo o no. Ahora hace poco se conocieron indicadores de pobreza y está la discusión por un cambio de metodología. Supongo que para definir cuándo se puede hablar de desarrollo humano, también hay ciertos parámetros y discusiones también. Sí, en la discusión de fondo no entra en la tesis. Esto es una tesis, claro, básicamente, claro, que se trata de aplicar técnicas econométricas, que es como, llamémosle, matemática. Ahora voy a explicar cómo se construye en la base de datos. El desarrollo humano, yo lo tomo del Índice de Desarrollo Humano, que es del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Qué es lo que hace el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo? Agarra a todos los países y le calcula tres componentes. El primero es el componente Educación es cantidad de años de escolarización de las personas. Es algo bien objetivo. ¿Qué tantos años estudiaron? Uh-huh. Y los que nacen hoy, ¿cuánto se espera que van a estudiar? Después, en cuanto a ingreso... Ese es el primer ese es el parámetro. Dentro tenés desarrollo humano y tres patitas. Como si fuera un trifásico. Claro. La primera patita del trifásico sería educación. Se mide a través de la escolaridad media, ¿sí? Y las personas que nacen hoy, ¿cuál es la esperanza? O sea, toma la gente que ya estudió, ¿cuánto estudió? Y los que nacen hoy, ¿cuánto se espera que van a estudiar? Y eso se hace en promedio de los que están estudiando, los últimos que están saliendo hoy. Después, ingreso, se hace el ingreso per cápita. Y lo que se hace en todos los países, se lleva la misma moneda y se hace un seguimiento. Esto se está haciendo desde el año 90 hasta ahora. O sea que tenés algo así como unos 35 años ya procesados. Después, lo otro que tenemos es, en salud, lo que se calcula es la esperanza de vida al nacer. ¿Tá? Y eso se usa como indicador de salud. Esos tres... ¿Cómo se hace? Se combinan entre ellos tres, se combinan con una cosa que es una media geométrica, ¿tá? Que es un se multiplican entre ellos y se hace la raíz, ¿tá? Pero es un tema de cálculo, ¿tá? Que eso es un poco menos permeable a que haya datos atípicos, etcétera, ¿tá? Cosas extremas que te lo cambien. Eso es lo que se mide el desarrollo humano, ¿tá? Es un indicador multidimensional, es de los pocas cosas que uno tiene varios indicadores y la metodología se sigue todos los años y se publicita y vos tenés acceso a la metodología completa como es. Uh-huh. Podemos opinar de distinta manera, etcétera, pero si vos opinás distinto o algo, no tenés mucho, tendrás que construirte vos el indicador, claro, de desarrollo humano. Que, por ejemplo, con capacidad del Estado yo sí construí mis indicadores. Uh-huh. Yo armé mis indicadores y lo hice por dos metodologías distintas. Y más o menos con los dos llego a las mismas conclusiones. En capacidad de Estado, lo primero que capacidad de Estado lo dividí también como un trifásico, en tres patitas, ¿no? Entonces, la primera es la capacidad administrativa. En la capacidad administrativa, no para todos los países hay, por eso llegué a 86, es control de la corrupción, ¿sí? Que el nivel de control de corrupción que tiene cada país y la eficacia gubernamental. La eficacia gubernamental es qué calidad tienen los servicios que presta este país a la población, qué tan valorados son. Son indicadores subjetivos, ¿tá? Son indicadores subjetivos y la verdad no tienen falencias, pero es lo que hay, lo único que hay. ¿Tá? Respecto a la capacidad que tiene financiera de financiar sus políticas, que le llamé dentro del trifásico de capacidad del Estado, en la capacidad extractiva se hizo los ingresos tributarios dividido el producto. ¿Qué porcentaje representan eso en cada país? Y eso se hizo para el año 2000, 2001, 2002, 2003, hasta 2022, de los 86 países. Los ingresos tributarios, ¿y por qué tomaste ese parámetro? Porque es todo lo que recauda el Estado. O sea, ¿con qué recursos cuenta? Ahí va, ¿con qué recursos cuenta? Entonces eso a lo largo te va diciendo, cuenta con un 20, un 25, un 28, un 22% del Producto Bruto Interno. Uh-huh. Eso es lo que me da la capacidad estatal, donde saca los recursos. Y por último, la tercer partita del trifásico ese de la capacidad del Estado, me tengo que tratar, es la capacidad legal, que es la calidad regulatoria, ¿sí? O sea, qué tan buenas son sus normas y qué tanto las actualiza. Y el Estado de Derecho. El Estado de Derecho trata de ver la separación de poderes, que también funciona el Poder Judicial, ¿sí? Qué tanto demoran en hacerse los juicios, etcétera. Es un indicador que resume todo eso. Entonces yo llegué para desarrollo humano con desagregado salud, desagregado educación y desagregado ingreso, y acá qué tan bien administra los recursos del Estado, qué tanto recauda y qué tan buenas son sus normas, y ahí lo integré a mi trabajo. Lo que se construyó para hacer el trabajo se le llaman un panel de datos, un panel, uh-huh, o un panel, sí, depende, sí, de datos. Eso, que qué fue lo que hice, es los 86 países Pero, por ejemplo, el país uno, por orden alfabético, que me quedó, es Argentina, ¿no? Argentina, 2000. Y para la derecha ya, imagínense, pongo Argentina, al lado a la derecha 2000, y para la derecha ya, todas las variables. Esta que le conté, más otro montón de variables que trabajé, por ejemplo, con... por ejemplo, trabajé con fraccionalización étnica, que la metí al análisis. También porcentaje de población urbana, porcentaje de población total. ¿Por qué hago porcentaje de población total, porcentaje de población urbana, ¿sí? Porcentaje de población rural, etcétera, para dar una caracterización al país? Después, libertad. Hay algunas medidas de libertad, qué tanto libertad. Después, si el país era federal o unitario. Por ejemplo, Uruguay es un país típicamente unitario, Brasil es un país más federal. Después, ¿qué más? Bueno, ahora estoy hablando de memoria. Yo te decía fuera de micrófonos, en ese estudio de los 86 países, sí, que llevo un año y medio, hay, sí, que ir actualizando también, ¿no? Por eso, no es uno que uno se entra a un lugar y saca todas esas variables. Todo, claro, vas, sí, a un, claro, lugar, el PNUD, sacas, uh-huh, todas las variables de desarrollo humano. Claro. Vas a, capaz que alguna base que maneja el Fondo Monetario Internacional, y bajas otra. Vas a algún instituto de, claro, investigación en economía y traes otra. Y ahí vas como empalmando la base. A mí me quedaron 86 países, 23 años, y no sé, y usé para mi análisis en sí como 8 o 10 variables más. Uh-huh. Me quedó, el panel tenía como 1.885, 84 observaciones, uh-huh, ¿sí? Que es bravo manejar eso. Uh-huh. Todo eso, me quedaron países de todos los continentes. Por ejemplo, de África me quedaron 13. De Europa del Este y Asia Central me quedaron 7, de América Latina 17, de Europa Central y América del Norte 36, de Asia y el Pacífico 10, y de Medio Oriente y África del Norte me quedaron 4 países. ¿Tá? O sea, te quedaron en la base y, para evaluar este y ahí, tema. Y ahí llegaron 86. ¿Por qué me quedaron eso? Y no lo hago con todo, porque no todos los países tienen datos. Por ejemplo, claro, China. Hay muy pocos datos de China. Claro. Vaya a saber por qué, pero ahí, después alguien puede decirme por qué, pero hay pocos datos de China. Por ejemplo, Cuba me quedó en la base. Uh-huh. Hay un montón y tiene muchos datos. Hay países que es difícil de encontrar datos, o hay algún, por ejemplo, Irán no tenía casi datos. Claro. Para ver países que están ahí todos los días, ¿viste? Sí, sí, sí. Sí. ¿Sí? Venezuela no había datos, no está en la base, pero eso condiciona. ¿Qué te puede decir? Lo mismo, con frente a estas cosas uno puede tener una visión muy pesimista. Ah, pero no te quedó, entonces no sirve para nada. No, lo que tenés que leer a la luz de eso, ¿no? Capaz que esas otras lo tengas que analizar con otra forma, de otra manera, pero hay una cantidad importante de países que sí fueron procesados, y de hecho yo he visto estudios comparativos, porque una de las partes es revisar lo que hicieron otros, que tienen muchísimos menos países y muchísimos menos años. Porque si vos hacías este mismo estudio 5 o 10 años atrás, no tenías muchos menos años, y ya no es tan bueno para hacer un análisis de panel. Porque esto, lo que se hace después es como una, vamos a hacer como una regresión, que debería ser como una recta, ¿sí? Uh-huh. Donde trato de ver qué es lo que predice mi modelo frente a los resultados pasados del índice de desarrollo humano. Y los explican muy bien. O sea que el modelo explica muy bien el desarrollo humano. O sea que, para el pasado, o sea que te está mostrando que si vos querés planificar políticas a futuro, qué tan bueno sea tu estado, ¿sí? ¿Sí? La capacidad que tenga ese estado va a influir mucho en el desarrollo de tu gente. Y te consulto, Luis, ahí también depende de la información que ese estado determinado vaya ofreciendo, ¿no? O vaya presentando. Sí. Me refiero a que también hay que confiar que sean datos reales de los que se presentan ahí también. Sí, puede haber, pero los datos generalmente son como... Sí. Los datos generalmente estimo que no deben tener muchos problemas, porque son datos que salen porque se presentan para otras cosas. Me imagino que estos datos... surgen porque están asociados a algún tipo de rendición de cuenta, algún tipo de préstamo que se han dado, algún tipo de presentación que se hace ante organismos, por claro. ejemplo, la de salud, etcétera, claro. etcétera. Pero está, obviamente, tenés ese tema, no deben ser todos de la exactamente la misma calidad. Y en ese estudio, en ese trabajo, ¿te sorprendió algo personalmente, digo, no? ¿Te llamó algo la atención? Sí, me llama mucho la atención que hay muchos países, que, por ejemplo, como en educación, Singapur, o muchos países como uh-huh. Finlandia, Suecia. Tenés algunos países que hacen, como sin que uno sepa mucho, llegan a resultados mucho mejores y de repente no gastando tanto como pueden gastar otros. Sí. Otros países. Yo no me puse a ver exactamente sí. algunos países en sí, uh-huh. pero se notan que hay países que están muy despegados respecto a qué tan bien hacen las cosas. Yo qué sé, por ejemplo, una cosa que me llamó la atención sí. cuando hice la fraccionalización étnica, uno de los países que tiene menos diversidad étnica es Japón. Yo... ¿Ya? Sí, que está, el Uruguay. No. Nosotros también. ¿No? No, sí, pero nosotros no estamos tan. Japón sí, sí. es como que. Por lo menos ese índice le dan como que eran todos muy del mismo. Grupo étnico. Del mismo grupo étnico. Claro. Y después te das cuenta también de que hay países que hay brechas que se están acortando. Yo qué sé, en Latinoamérica yo lo sentí mucho como que el nivel de educación que nosotros pensamos que tenemos más, o tenemos un imaginario colectivo que es mucho mejor que el resto, eso no es tan así. Y con también lo que me llamó la atención es con la capacidad del Estado, como que queda claro que no es solo gastar plata, me parece como que es gastarla en el momento bien. Si vos empezás las clases y las escuelas no están en condiciones, pero si están en condiciones 3 meses después, gastaste lo mismo. Pues la calidad de lo que estás haciendo. Claro. Otra organización. Es menor. Y bueno, yo he visto eso y también, como que después en un momento vi el gasto en salud, el gasto en educación y cada cosa por separado, como que pesa poco. Pero si vos lo ves al margen de una política global es bien distinto, es como que cuando realmente se potencia claro. y si no es como tirar a distintos canastos que no tienen fondo. Vos mencionaste el caso de Singapur y justo en estas horas estuve leyendo algo, algunos datos que te los quiero comentar a ver cómo lo trasladamos a este tema que ocupó tu tesis. Contador, y no dijimos que es docente, hablamos de tanta cosa, al final no dijimos que es docente de la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra Universidad de la República, y venimos con mensajes de ustedes y están enviando al 099-326-381, y hay alguna pregunta también en el chat de nuestro canal donde está la entrevista en vivo, la 36 Radio Centenario. Yo soy nadie, voy navegando y mi vela eres tú, bajo el agua veo peces de colores. Vimos con Luis Frega conversando en esta mañana. Bueno, acá hay unos mensajes, dice Carlos Amir: felicitaciones a Freda por sus logros y desarrollo académico, sabedores de que los mismos se suman a un intelectual orgánico en la lucha de la clase trabajadora y los sectores populares. Dice Carlos Amir, también Ara del Buceo, dice: buen día compañeros de la 36, un abrazo y muchas felicitaciones a Luis, quien nos hace aprender siempre y a quien nada de lo humano le es ajeno. Raúl dice: buenos días, felicitaciones y gracias a Luis, orgullo en desarrollo para la cultura en nuestro país y más para la economía como forma real a calidad de vida, no al consumismo voraz. También escribe Miriam, dice: buenos días a todos los compañeros de la radio, extiendo mi abrazo al contador Luis Freda, felicitaciones por su tesis, dice Miriam. Y agregamos en el chat del canal de YouTube, Luis, dice Néstor Escabino: un capo Freda, dato, no relato, siempre aportás y luego me despacho en relatos de tratar de aportar algo a los que no saben. Y Valerio dice: felicitaciones por sus logros. Y te pregunta también, ¿de qué faltarían o de qué faltan más estudios en nuestro país? Dice, y manda saludos. Ah, bueno, muchas gracias, ¿eh? Yo dije, nos llevan los mensajes, tengo menos hincha que el Torque, pero bueno, me aparecieron. Bueno, como es, muchas gracias. ¿De qué faltan estudios? Me pregunta ahí. Yo creo que, no sé, ahí es medio... complejo. Para mí, Uruguay tiene que estudiar cosas que realmente le sirvan. Claro, claro. Y ahí se me puede tirar la barra en contra, pero hay muchas cosas que tenemos. Está bueno estudiarla todo, pero este país necesita salir para adelante. Entonces hay que hacer cosas que realmente le puedan hacer pensar, yo qué sé, encontrar qué hicieron otros que está bueno. Y no recetitas de esas que nos tiran a veces, claro, que es contradictorio. Yo a veces escucho la radio, que cada vez escucho menos porque en realidad no me quiero amargar la vida, te soy sincero. Pero te dicen que hay que promover las inversiones en el interior, y ese discurso viene de la mano de uno, vas a cerrar la planta de cemento en Paysandú. Sí. Entonces, no sé, yo creo que tomando mate, tranquilo, cualquiera se da cuenta que no podés creer algunas cosas. Entonces, sin irme de tema, ¿qué faltan estudios? Faltan estudios de cosas que me parece que le contribuyan al país, porque este país necesita tener un cambio profundo en cómo produce, qué produce, cómo hace que la gente trabaje. Ese es el gran problema que tenemos. ¿Cómo hace que la gente trabaje y cómo hacemos frente a un cambio en el mundo que es descomunal? Es descomunal lo que está pasando en el mundo en cuanto a sustitución de puestos de trabajo, a nuevas profesiones, a la perspectiva que tiene la formación que hay, que está disponible, que no sé cómo se va a enganchar con lo que va a venir a futuro. Me parece que eso es algo que... Y estudio serio, no salir 30 segundos de la tele a tirar un pelotazo atómico como el que recién acabo de comentar, y que todo el mundo haga así, porque no hay un periodista que le diga, pero escuchame, ¿y esto cómo cierra con esto otro? Claro. Son más incisivos con un jugador de fútbol que con un ministro. Claro. Entonces, está. Y bueno, yo creo que faltan estudios en ese tipo de cosas, en cómo en impacto, en cómo construir cosas, cómo construir el entramado social o una seguridad social que vaya dando respuesta a todo esto, y no es como cortando, privatizando, cambiando, pateando edades. Me parece que eso es como no sé, una cuenta de almacenero vieja, no es una política integrada. Y el país este se perdió 20 años la capacidad para hacer generar puestos de trabajo, que hoy por hoy, si se hubieran generado aquellos puesto de trabajo, hoy por hoy tendremos que estar viendo cómo lo reperfilamos, porque ha cambiado toda la forma de trabajar. Pero está, capaz que me fui un poco de tema, pero me parece que lo que está faltando es eso, una propuesta de desarrollo, pero para pensado en las personas. Bien. No pensado en las empresas, porque las empresas son como... son amores de verano hoy por hoy, vamos a decirlo de alguna manera. Son tiburones. Son amores de verano, duran poco los amores que están queriendo tener con las empresas. Luis, te está saludando, hablando de docentes de la universidad, Milton es bárbaro, dice que te mandemos un fuerte abrazo y felicitaciones también. Bueno, muchas gracias, Milton. Lo ubicás. Sí, como la Facultad de Enfermería es ahora, creo que es de nivel de facultad. Sí, Facultad de Enfermería, ¿no? Cierto, sí, hace tiempo. Milton es grado 5 en esa facultad. Exacto, exactamente. No, te prometíamos prometíamos antes de la pausa lo de comentar de Singapur, que a veces se pone como ejemplo. Hay un economista, profesor de la Universidad de Londres, y dicen que es el economista experto en desarrollo más reconocido en el mundo hoy, de origen coreano, se llama Ha Jung Chang, y dice, ¿qué pasa con países como Singapur? Dice, bueno, tienen una política de libre comercio y actitud acogedora hacia inversores extranjeros. Pero el 90% de la tierra en Singapur pertenece al gobierno. El 85% de la vivienda es provista por el gobierno a través de su corporación de vivienda. Y más del 20% del PIB es producido por empresas estatales. Y dicen, Singapur tiene bajos impuestos. Sí, tal vez tiene una alícuota máxima del 24%. Eso debe ser porcentaje del PIB, ¿no? Sí. Pero también tiene un esquema de ahorro forzoso llamado Central Provident Fund, que obliga a la gente a ahorrar el 30% de sus ingresos y usarlo solo para salud. educación y jubilación. Así que los que ganan más en Singapur no controlan el 60% de sus ingresos, porque el 20% va a impuestos, el 37% va a esta cuenta personalizada, pero de ahorro forzoso. Entonces, incluso Singapur no es una economía liberal. Esta idea de que bajos impuestos y baja regulación es el camino a la prosperidad es absurda, dice este economista. Bien, ahí tenés un economista que te plantea algo. Hablando de desarrollo, sí, justo. De desarrollo. ¿No? Bueno, lo último que antes de decirle es que conclusión también llega. No, la conclusión que las principales conclusiones que la capacidad del Estado juega en favor del desarrollo humano. Después, en cuanto a la capacidad que tiene el Estado de administrar y hacer efectivos sus recursos, cuanto más mejor administra y mejor calidad tiene sus servicios, eso pega muy fuerte en la educación y en la salud, no tanto en el ingreso que puedan tener las personas. Lo que pega en el ingreso es la calidad legal, la capacidad legal que tiene el Estado. Cuanto un Estado funciona mejor su parte legal, actúa mejor sus leyes, el Poder Judicial es bueno, es independiente, etcétera, tiene impacto en el ingreso, o sea que eso promueve un cierto funcionamiento adecuado de la economía, y la capacidad extractiva, o sea, los recursos que saca el Estado vía impuesto, pega favorablemente en todos los aspectos del desarrollo humano. Después, lo otro que se hizo, y si es bastante novedoso y que hay que seguir investigando, es que se hizo una interacción entre capacidad del Estado y restricciones al Poder Ejecutivo. Restricciones al Poder Ejecutivo es limitaciones que tiene el Poder Ejecutivo para hacer, para actuar arbitrariamente. Por ejemplo, limitaciones que se le ponen, no es que sea que no pueda hacer, sino que está controlado. Cuanto mayor rendición de cuenta, mayor control tiene el Poder Ejecutivo, efectivas, ¿no? Cuanto el endeudamiento tiene que tener una aprobación parlamentaria, cosa que el Uruguay no tiene, ¿sí? Etcétera, etcétera. Cuanto más tiene ese marco de actuación el Poder Ejecutivo, más impacta en el desarrollo humano. O sea que poderes ejecutivos que tengan que cumplir con cuestiones sanas, ¿no? Rendir cuenta, pedir autorización para endeudarse, no endeudarse sobre fines de los periodos electorales, no gastar de más sobre fines de periodos electorales, restringirle la capacidad que tiene de contratar personal de confianza, etcétera, etcétera, mejor impacta eso en el desarrollo humano. Eso va a pegar así, va a tener mejor calidad de su estado de funcionamiento, y eso como que vos le des una palanca a lo que ya hacía la capacidad del Estado. O sea, estamos hablando de Estados de otro nivel. Entonces, a veces cuando imitamos cosas, hay cosas que no las imitamos. Por ejemplo, el endeudamiento, que es un problema serio del Uruguay. Y cada vez está más complicado el tema. Yo ya lo vengo diciendo hace como 5 o 10 años que esto... El otro día lo recordaba, Odone, creo que dijo 6.000 millones de dólares aproximadamente por año. Juntar para... Y que son intereses de deuda, ¿no? Sí, intereses, y siguen agrandando la deuda y siguen el proceso ese en la calle, como se dice, bicicleteándola. Exactamente. Se dice así, ¿no? Si vos tenés un amigo que hace eso, ¿cómo se llama? La bicicletea. Como la familia. Sí. Bueno, eso se decía. Sí. Totalmente. Bueno, Luis, ¿se puede leer en algún lado la tesis o la vas a subir, como dicen? La tesis yo hice un trabajo en ingeniería el año pasado. Todo eso se puede leer en un lugar que se llama Colibrí, pero si me la piden, se las paso, no hay ningún problema. Bien. Tiene un montón de cosas. Todo esto atrás tiene un montón de matemática, ¿no? Pero se puede leer igual. Cuando llegas a una tabla, mirá un poco y te la explica abajo lo que dice la tabla. No tenés que por qué trancarte en eso. Muy bien. ¿Tá? Bueno, felicitaciones de vuelta. Gracias. Acá Nelly te está saludando. Saludos a Freda, siempre muy claro, dice, entre otros saludos y mensajes que siguen llegando. Y bueno, te vamos a explotar más ahora con este logro. Seguro, para una próxima. Iremos viendo con qué temas le entramos, que no faltan. Dale. Está en mucha discusión el tema de impuestos. Y lo de desarrollo también, el gobierno ahora empieza un ciclo de diálogo por el desarrollo, una cosa así, viste, que se está manejando. Bueno, está bueno para seguir analizando el tema también. Bueno, por dónde pasa el desarrollo realmente. Gracias, Luis, hasta gracias la próxima. Gracias, nos vemos. Chau. Hasta luego. Todo es cuestión de un segundo. basta un desearlo y podrá recorrer.